de mí. La vida ya se acabó para mí cuando yo te vi partir. La vida ya se acabó para mí cuando yo te vi partir. Por eso quiero beber y así poderte olvidar. Pero cuando borracho estoy, mucho más me acuerdo de ti. Por eso quiero beber y así poderte olvidar. Pero cuando borracho estoy, mucho más me acuerdo de ti. Ya se acabó para mí cuando yo te vi partir. La vida ya se acabó para mí cuando yo te vi partir. Por eso quiero beber y así poderte olvidar. Pero cuando borracho estoy, mucho más me acuerdo de ti. Por eso quiero beber y así poderte olvidar. Pero cuando borracho estoy, mucho más me acuerdo de ti. Thank you.